El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Buenas tardes, gente. Seguimos en Woodstock Blues desde la radio de la Casa de la Cultura. Nos pueden escuchar 940 AM por nuestra página web de la radio de la Casa de la Cultura y también por nuestra aplicación de Android. El día de hoy estamos con un personaje muy especial en la escena independiente de Ecuador, y este personaje es Cristian Guerrero, quien nos va a estar acompañando en estas locuciones. Y es para mí un honor presentarles a Cristian Guerrero, así que adelante, Cristian, te escuchamos. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí en esta tarde en Radio La Casa de la Cultura. Esto es Woodstock Blues. Mi nombre, como ya me presentó Santiago Lozano, Cristian Guerrero, encantado nuevamente de participar acá y pues estar dando una manito. Bueno, y para abrir el programa nos vamos con algo de blues latinoamericano, ¿no? Hoy queremos empezar a mostrar distintas propuestas de lo que es el blues ecuatoriano y el blues latinoamericano. Entonces, para empezar, vamos a ir con una banda que se llama Magnolia Blues desde Chile. Ellos han estado presentes en el Festival Quito Blues 2014, también han estado presentes en varios festivales de cuestión de Latinoamérica, ¿no? Es una banda que nace en Serena, Chile, gracias a la dirección de los hermanos Claudio Santana y Claudio Arraya Santana y también Coque Arraya Santana, a quien le queremos mandar un gran saludo, y también estamos seguros de que vamos a contar con la presencia de Magnolia Blues en este Festival 2017, Quito Blues. Así que les dejamos con Somos Amigos de Magnolia Blues de Chile. Ahora. Seguimos, gente, eso fue Magnolia Blues desde Chile. Y bueno, continuamos con las noticias del Quito Blues. Le recordamos a toda la gente que puede ponerse en contacto a través de nuestro WhatsApp 0995-313937. Y seguimos al aire, gente. Entonces queremos darles noticias del Quito Blues. Tenemos muy buenas noticias, ya tenemos las bandas confirmadas de tanto nacionales como internacionales. Obviamente faltan algunas por confirmar, pero pues tenemos la gran noticia, ¿no? Entonces, de Ecuador tenemos a Los Curanderos, que es una banda quiteña muy buena, con gran trayectoria, conformada por Rick Nelson, Santiago Lozano, Erika Cabezas, Jorge Lara y Edgar Herrera. Tenemos a Blues Project Rolling, también, que está confirmada por... representada, mejor dicho, por Patricio Recalde, quien es un gran productor de blues ecuatoriano, a quien le mandamos un gran saludo. Es el productor del Festival Quito Blues Ecuatoriano y tiene una gran trayectoria con su banda también. Tenemos a Los Tigres del Cholafán, que no hace falta dar su historia, ya que sabemos que es una banda muy reconocida aquí en el Ecuador. Tenemos a Crónica Roja Blues Band, a la Metro Blues, al maestro Jaime Guevara y su banda con la Hot Choclo Blues Band, Mondonguito Blues de Riobamba, la Blues Band y Camaleón Jazz Combo. También tenemos a Blues S.A. y desde Guayaquil tenemos a Antonio Vergara, tenemos también a Álvaro, tenemos a la Boogie Blues Band desde Ambato, y desde Colombia tenemos a Morgue Vanegas, de Uruguay tenemos a Virginia Martínez, también tenemos de Argentina a las Big Mama Baby, que son una banda argentino-ecuatoriana. También tenemos a los, como les mencionaba antes, Magnolia Blues desde Chile. Tenemos desde Brasil a David Tanganelli, quien es un gran exponente del blues. Y por cierto, a continuación vamos a escuchar un tema de él, el cual lanzó hace algún tiempo, pero que está buenísimo. Así que continuamos con Cristian Guerrero. ¿Qué te parecen las noticias del Quito Blues? ¿Te entusiasman? Claro, obviamente que son buenas bandas las que van a estar. Y claro, mandarle un fuerte abrazo y saludos a Jorgito Lara, que también nos está escuchando, que pertenece a los Curanderos. Y así que toda mi gente se prepara a lo que es el Quito Blues. Se viene tremenda bomba de música para activarse los sentidos en este 2017. Por el momento estamos tratando de contactarnos con Patricia Recalde, quien es el productor general de este festival y nos trae grandes noticias. Así que por el momento vamos a escuchar a David Tanganelli, quien es un gran armonicista brasileño y probablemente nos va a deleitar con su presencia en el 2017. En el 2014 ya estuvo aquí y dio un show que no lo podemos olvidar hasta ahora. Así que lo vamos a traer nuevamente para el 2017 y esto suena David Tanganelli con Magnolia Blues desde Chile, Nunca Antes. Mujer, y es precisamente hoy, no sé por qué, me está pasando con usted. No estaba esperando, no había pensado. Simplesmente aconteceu que justamente hoje, não sei porquê, me pego pensando em você. Nunca foi tão difícil separar-me de uma mulher. E justamente hoje, não sei porquê, me pego pensando em você. Não estava previsto, não estava pensado. Simplemente sucedió. Y es precisamente hoy, no sé por qué, me está pasando con usted. Simplesmente aconteceu. E é precisamente hoje, não sei porquê. Não sei porquê. Meu pensamento em você. Me está passando. Me está passando com você. Me está passando. Y estábamos escuchando a David Tanganelli, Nunca Antes. Hermoso tema para este día martes. Estamos escuchando buena música. Estamos súper activadísimos aquí en Radio Casa de la Cultura. Ya sabes, nos puedes escuchar a través de www.radios.com. Gracias a Santiago Lozano, representante, gran músico, hace reggae, hace blues, y bueno, unos representantes también de los nuevos valores, blusero, rock and rollero, de reggae, y bueno, ahora pues millones de gracias nuevamente, Santiago, parte del equipo de producción, como estuviste el año anterior, pues en el colectivo Quito Blues, y bueno, haciendo esto, que es un trabajo bien grande, demasiado esfuerzo, demasiado tiempo, demasiada gana, demasiada onda por presentar uno de los mejores festivales que he nombrado el Festival Internacional Quito Blues. Quiero agradecerte muchísimo, Santiago, al compañero también que te está acompañando, que está contigo en la consola de Woodstock Blues, en la radio de la Casa de la Cultura, mandarles un abrazo enorme, y por supuesto acá con Margarita, mi esposa, pues estamos escuchándoles del programa todos los martes y jueves, no se olviden escuchar solo con la radio de la Casa de la Cultura. Quería mencionar también que estas tratativas que tenemos ahora con los Magnolia Blues, que es muy chévere, estamos en contacto con tanto con el Coque como con el Claudio, esperando que se puedan dar uno de los mejores festivales, sabiendo muy bien que este es un plus, que tenemos que hacerlo de la mejor manera, sabiendo muy bien que es de la décima edición del festival. Al decirte esto, pues vamos a trabajar muchísimo con todo. Hay que hablar también con algunas bandas, entre algunas que están confirmadas, Jorge Luis Vanegas, este gran músico de Bogotá que viene con su banda también. Estamos hablando también con las Vicas de Llanes, que a la posibilidad que vengan nuevamente. Hay una banda de Mendoza con Claudia Conti, que también al parecer están muy muy contentas en que se puedan venir a esta décima edición. Tenemos así mismo pues la presencia, como tú mismo lo mencionas, ya casi confirmado, de Uruguay, con Virginia Martínez. Tenemos también justo estuvimos en contacto hace unos 5 minutitos con Francia, con este músico que lo recuerdo, tú también, Santiago, que también viene a hacer solo blues, John Boy Toy. Bueno, tenemos alguna gente muy interesante también desde Suiza, que es un contacto también con el Chaco Benavides, que es un gran músico colombiano que reside en Europa. Ellos también están con una posibilidad bien grande de venir. Tenemos así mismo, eso es muy chévere, tener una muy buena banda del Perú, Ciudad Blues. Esperamos tener una o dos bandas de Paraguay, como Gustavo Sánchez Cache, que vendría con dos músicos más, o la posibilidad que venga a ver una blues, que ellos también son paraguayos. Seguimos trabajando con la mejor propuesta y esperamos también tener la gran banda como la de Jaimito Guevara, acompañado de la Ocho con Blues Man, y bueno, las bandas que mencionaste de Curanderos. Igual está los Metro Blues, está Crónica Roja Blues Man. Vamos a ver qué pasa también con esta gran banda reconocida en Ecuador y en algunos países de Latinoamérica, como son los Blues de S.A. con el Andrés Roa, asimismo los Tigres de Chorofán. Está también la Big Mama Baby, esta banda argentina ecuatoriana, que también estarán presentes. Estarán los Mondonguito Blues, estará también, tendremos la presencia desde el centro del país, como la es la Baby Blues Band. Tendremos también una banda de Guayaquil con el maestro Antonio Vergara. Tendremos una banda ya confirmada también, podríamos decirle músicos guayaquileños, con músicos argentinos, que ellos vienen con la Virginia Blues. Está la Yuyu en la batería. Está también. Gracias, Pato. Está también lo que les quiero decir es eso, y bueno, nada más que agradecer, Santiago, de todo este gran trabajo que estás haciendo con el equipo del colectivo Quito Blues allá. Saludos a Blues Project Rolling, a Crónica Roja y a toda la gente que está haciendo todo lo que está creciendo el blues en Latinoamérica, y nada más que agradecerte, y bueno, vamos a seguir con una propuesta muy chévere que se viene también. Y eso fue Pato Recalde desde Tampa, Florida, nos está llamando. Gracias, Pato, por esa gran llamada. Parece que se cortó la llamada, lastimosamente, pero bueno, nos dio una gran información, vasta información, y excelente. Le queremos mandar un saludo también a Margarita, su esposa, Y bueno, como les comentábamos, una de las bandas participantes en el Festival Quito Blues va a ser la Blues S.A. desde aquí, desde la capital. Entonces vamos a escuchar un poquito con este buen blues que cocinado en la capital. Y suena Blues S.A. Y se reactivó la llamada con Patricio Recalde, así que seguimos al aire con Pato Recalde. Te escuchamos, Pato. Nuevamente muchas gracias a ti, pues, Santiago, parte del equipo de producción de Quito Blues, y gran músico ecuatoriano. Pues agradecerte primero a ti, a la radio de la Casa de la Cultura, al Pato Álvaro, por supuesto al señor vicepresidente, un abrazo enorme a Gabriel Cisneros, que seguimos trabajando con todas las instituciones y, por supuesto, tratando de hacer lo mejor. Quería mencionar que lamentablemente se cortó la comunicación desde acá, desde Tampa, Florida. Quería mencionarte que estamos trabajando también, un abrazo enorme al puerto principal, a Guayaquil, en esta vez a Juan Carlos Vergara, que el Quito Blues termina el 26, el 27 nos vamos a algunas bandas ecuatorianas, que van a ser muy pocas, y bandas extranjeras que se van a quedar también para la primera exposición, a la primer concierto, al primer festival, de nombre Guayaquil Puerto Blues, que va a ser una iniciativa muy interesante en la producción, pues Juan Carlos Vergara, hermano de este gran músico ecuatoriano como es Antonio Vergara. Yo participé haciendo la producción en 2011 y 2012 en Guayaquil, después, bueno, se dio Blues al Río, y bueno, pues ahora se da esta iniciativa tan grande con Juan Carlos, que estamos trabajando juntos para que se siga dando más eventos. Acá con Margarita estamos trabajando también con lo que es ver posibilidades de difusión en el festival. Estamos viendo muchos festivales acá, estuvimos en el Sunshine Fest con grandes músicos de los Allman Brothers, estuvimos en un festival negro, vamos a ir este sábado también otro evento blusero, tenemos ya los tintes también para Bobby Guy, está Coco Taylor, está Samantha French, bueno, están entre grandes músicos que van a estar, y por supuesto haciendo ver la bandera amarillo, azulillo, rojo. Somos parte de la sociedad de acá de Tampa y seguimos incrementando porque en Ecuador se hacen cosas interesantes y valiosas que hay que seguir difundiendo. Margarita también te quiere saludar desde acá de Tampa, tú sabes que es parte de la producción del equipo, pues también la producción del programa. Hola, Santiago, qué gusto escucharte aquí desde Tampa. ¿Cómo estás, Margarita? Que estás haciendo un programa muy bueno, y también darte las gracias por colaborar con mi esposo, pues Patricio Recalde, y ya sabes que nosotros también desde acá estamos difundiendo el proyecto, porque queremos que sea el mejor festival, el Quito Blues del 2017 en su 10ª edición. Un abrazote y gracias por todo, Santi. Chao. Muchas gracias, Margarita. Igualmente a ti. Gracias por ser parte de esto, y millón de gracias al compañero que está haciendo la locución contigo. Nada más, vamos a seguir en contacto, un abrazo enorme para mi lindo país de Ecuador, y bueno, pues vamos a seguir en contacto. Millón de gracias a ustedes, Luis, y que siga el programa Blues Stop Blues por siempre. Blues de Rock and Roll, Arte, Cultura por siempre. Un abrazo enorme desde Tampa, Florida. Igualmente un abrazo al señor Recalde, que nos está escuchando. Y ya saben, mi gente, se viene la 10ª edición del Festival Quito Blues. Tremendo festival para disfrutarlo acá en la ciudad de Quito. Y bueno, queremos mandar saludos a Pato Recalde, ¿no?, y a su esposa Margarita, una gran persona, quienes están difundiendo todo lo que es el arte nacional acá en el Ecuador, están difundiendo en Estados Unidos. Unos grandes personajes, grandes gestores culturales, y bueno, continuamos, ¿no?, sonando. Lo que les quería comentar es que tenemos un segmento de noticias relevantes mundiales. Y a continuación, claro, mi amigo Cristian Guerrero va a dar una gran noticia que se nos acaba de presentar. Bueno, no sé si es que gran noticia o pequeña noticia, pero le veo que es curiosa. La ex esposa del expresidente Hugo Chávez podría demandar a Sony por la serie que esta compañía está transmitiendo, que se llama El Comandante. Es una producción de Sony Pictures Television basada en la vida del carismático y polémico presidente de Venezuela y protagonizada por el colombiano Andrés Parra. Vamos a recordar a Andrés Parra como en series de El Capo, cuando estaba desarrollando el papel de Pablo Escobar, ¿no? La esposa del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Marisela Rodríguez, dijo que este martes 24 de enero del 2017 se podría demandar a la cadena estadounidense Sony por la serie de televisión antes mencionada, que versa la vida del expresidente, ¿no?, revolucionario del país petrolero. Lo que decía en su tweet es lo siguiente: creo que @Sony está en claro, se expone la transmisión de este nada serio serial. Entonces dice y menciona que es una total burla para la gestión revolucionaria del comandante ya fallecido de la República Venezolana y hermanos bolivarianos. Eso es lo que tenemos como curiosidad. Aparte también hay algo súper chévere que me parece interesante y debatible también es esto, ¿no? Entonces, quiero darte el paso para que tú menciones esto, que los científicos chinos inventan un papel resistente al agua y al fuego. Interesante. Gran invento, ¿no? Puede ser de mucha utilidad. Y dice que un equipo de científicos chinos ha desarrollado un nuevo papel resistente al agua y al fuego. Este es un producto que estará en el mercado previsiblemente dentro de 3 años. Informa hoy, el lunes 23 de enero, el diario local South China Morning Post. O sea, el día de ayer, ¿no? El día de ayer se lanzó este magnífico evento. El país donde se inventó el papel en el siglo II es ahora también el lugar de nacimiento de un nuevo producto, que se obtiene al añadirle la pasta del papel hidroxiapatita, un tipo de calcio. Este calcio es el que obviamente hace que el papel sea resistente al fuego y al agua, ¿no? Esta se encuentra en el esmalte de los dientes de los animales y en los huesos, y hace que la estructura del papel cambie y tenga propiedades especiales. Es un gran... Una pregunta, noticia. Santiago. ¿Tú en qué emplearías este papel? ¿En qué emplearía este papel? Resistente al agua y al fuego. Bueno, en realidad no tiene mucha utilidad, más bien tendría una utilidad como para conservar archivos realmente importantes, pero nos damos cuenta que ahora ya existe. Yo creo que para una carta para la ex podría ser. Exactamente. No la puede quemar, ni la puede botar al agua, no la puede disolver porque va a tener siempre presente. Yo creo que es una buena forma de que te recuerden para siempre. Pero tenemos que estar conscientes cuál es el precio. ¿Realmente vale el precio? Porque este producto se extrae del esmalte de los dientes y de los huesos de los animales. Obviamente no se hace con humanos, pero... ¿Crees que valga el precio? ¿Tú qué dices, Cristian? ¿Vale el precio para dar un recuerdo inmemorable, un recuerdo indestructible? Yo creo que depende del recuerdo también. O sea, no. Ahí entramos en un debate moral. Exacto, justamente estás hablando esto de los animales, de que deberían sacrificarse cuántos animales, cuánta dentadura. O aprovechar los dientes caídos, pero no creo que suceda eso, ¿no? No creo. Pero bueno, eso es lo que tenemos como noticias curiosas del día de hoy. Me parece interesante lo que pasó con la esposa del expresidente Hugo Chávez. Justamente está próxima, ¿no? Dice que existe la posibilidad de justamente demandar a Sony Television por esta serie que están pasando, que dice que es una parodia completa del revolucionario de la República Bolivariana, ¿no? Bueno, la gente que tal vez haya visto la serie nos puede dar sus comentarios y sugerencias, también unirse al debate a través de nuestra red de WhatsApp 0995-313937. Podemos estar abiertos a sugerencias, ¿no? De igual manera, de manera musical, pueden realizar sus peticiones a este número. Y continuamos con un gran representante, se podría decir, de la música ecuatoriana. Musiquita, claro. Un gran representante guayaquileño, se podría decir, el papá del blues guayaquileño, quien es Héctor Napolitano. Y suena Héctor Napolitano, claro, desde sí, Guayaquil. Claro, sí, Napolitano, muy bien. Me que te puedes quedar sin pan ni pedazo. Esa leche derramada de la colorada. Seguimos al aire con este gran maestro ecuatoriano Héctor Napolitano. Héctor Napolitano es más conocido popularmente como el viejo Napo, nacido en la ciudad de Guayaquil el 29 de noviembre, más o menos de mediados de este siglo, ¿no? Es un gran personaje popular, se podría decir, un gran personaje de la música ecuatoriana y sobre todo es un gran personaje que va antisistema, como tendría que ser todo el arte, tiene que dar un mensaje despertando conciencias. Tenemos aquí en la biografía de Héctor Napolitano, sus inicios van desde los años 60 más o menos con una banda transgresora de rock llamada Los Apóstoles. Desde ahí el viejo Napo comenzó a darnos y a deleitarnos con su arte y sus palabras. Nos damos cuenta de un factor importante, ¿no?, que quiere transmitir Héctor Napolitano y es dar realce a las tradiciones y cultura ecuatoriana. Tanto vemos en sus líricas como en su música reflejado esto, vivencias criolla se podría decir de la nacionalidad, ¿no? Y esto vemos que es un gran factor para representar la música ecuatoriana. ¿Tú qué dices, Cristian? Sí, justamente para mencionar esto, Héctor Napolitano tiene una personalidad, llamémosle, atrevámonos a llamarle, muy ecuatoriana, justamente en el momento de ponerse en escena, de revisar cada uno de sus temas. Podemos escuchar ampliamente que es ecuatoriano al 100%, ya, podemos escucharlo en diversos temas. No me atrevo a elegir uno, pero utilizar ese lenguaje tan tan propio, ¿no?, de la región, de la costa. Entonces, podemos escuchar y podemos atrevernos a decir que es netamente ecuatoriano, tiene su propia esencia, no pierde, ¿no? Aparte que en lo musical es, me parece estupendo para cerrar los ojos la música de Napolitano, al igual que, digamos, su referente aquí... Para abrir los ojos... Depende de los musicales. Podría ser para cerrar los ojitos y dejarte llevar por el grupo, así digo yo. Ya te entendía, para abrir los ojos a la conciencia. Ah, no, pues claro. Es totalmente, digamos, antisistémico. Justamente me gustaría también nombrar o compararle también. Bueno, no compararle porque cada quien ha ganado su lugar con Jaimito Guevara, aquí en Quito. Claro, un gran exponente. Es otro exponente que me encanta, me parece que tiene también, es otro de los artistas que tiene una personalidad muy, muy, muy, muy ecuatoriana, digamos, muy quiteña, tiene su lenguaje súper coloquial dentro de sus producciones y me parece súper interesante, súper denunciante. Bueno, también una persona que expone la realidad, ¿no? Nos damos cuenta que tanto Jaime Guevara como también se decía Héctor Napolitano, Antonio Vergara también desde Guayaquil. Claro. Nos damos cuenta que son personas que lo que tratan de reflejar en sus letras es la realidad que se vive en el país, ¿no? Los abusos y muchas cosas que generalmente la gente no se da cuenta y es una buena manera de transmitirlo mediante la música. Claro, lo interesante en esto es el estilo con lo que lo hacen. Ya, muchos podrían hacerlo de otra manera y no quiero degradar a nadie ni a ninguna agrupación en especial, pero la forma en que lo hacen estos exponentes me parece demasiado... ¿Cómo te digo? Surge, te enciende el alma, aparte de la música, ¿no? Está también, digamos, la parte lírica que te activa la mente, o sea, poder despertar de otra manera. Entonces me parece algo súper interesante y súper enriquecedor dentro de lo que es la puesta en escena ecuatoriana. ¿Qué te parece, Cristian, si para entrar un poquito en calor en esta tarde fría escuchamos algo de blues guayaco? ¿Qué te parece si escuchamos algo de Antonio Vergara? Claro que sí, Antonio Vergara, entonces aquí directamente desde la Casa de la Cultura, vamos a escucharlo. Estación.

campañas presidenciales de los candidatos, porque a veces falta la información, la gente no se informa y vota por cierta persona sin conocer sus propuestas. Entonces, ¿qué te parece que hiciste en esta manera? Yo creo que ahí de esta manera se hace mucho más interesante la política, ¿no? Y mucho más, creo que genera más debate saber por quién vas a votar. Yo hasta ahora no creo que tengo un candidato que me convenza. Pero bueno, todavía estamos. A la final lo que se necesita es la papeleta para todo trámite, ¿no es cierto? Claro. Bueno, de todas formas, para morirse se necesita la papeleta, así que por favor todos a votar. O por lo menos a recibir la papeleta. Claro, y conscientemente. De todas formas, lo que nos damos cuenta es que en la actualidad el Facebook es una manera de llegar a la gente, ¿no? Y es una gran idea, claro, de sí. Pancho Viñachi, está en el Ave Jaramillo, de dar a conocer las propuestas presidenciales de los candidatos a través de Facebook, ya que es un medio masivo en el que podemos conocer a la gente. Interesante propuesta, comedia y política. Exactamente. Buena combinación. Sí, para hacerlo más entretenido. Y hablando de cosas entretenidas y hablando de debates, ¿por qué no vamos con la idea que nos está rondando en la cabeza como abeja desesperada desde hace mucho? Yo quiero empezar preguntando respecto a la escena musical ecuatoriana. Digo, ¿es necesario? ¿O cómo le ves a la escena ecuatoriana? ¿Si es necesaria una asociación, una unión o un despertar para ganar más espacios o mayor reconocimiento? Digamos, no reconocimiento en el aspecto de que llegara al público, sino en el reconocimiento también económico que implicaría, digamos, hacer música. O sea, yo invito a todas las personas que nos están escuchando a que nos digan su opinión y compartan con nosotros en esta tarde en nuestro programa Woodstock Blues. Está abierto. Y pues pueden enviarnos sus comentarios, solicitudes igual al 099-53-13-937 en WhatsApp, ¿no es cierto, Santiaguito? Claro que sí. Bueno, continuando con esto que mencionas, Cristian, me parece que es realmente fundamental que exista un organismo que resguarde, se podría decir, los derechos de los músicos. Como nos vemos, hay incluso un sindicato de choferes, sin menospreciar ninguna profesión. Pero creo que al no existir una asociación de músicos, se podría decir que se está desprestigiando la profesión de músico, el no ser reconocida, ¿me entiendes? Claro. Lo que se necesita es que se reconozca, y esto se puede generar mediante la unión de músicos. Entonces me parece que es realmente necesario. Y bueno, queremos, como hemos planteado en todos estos programas, queremos que la gente nos dé sus sugerencias, cómo se podría manejar o mejorar la escena local. Entonces estamos abiertos a todos sus comentarios, como decía mi amigo Cristian, al 0995-313937. Entonces, ¿qué te parece, Cristian, a ti toda esta cuestión de formar una asociación de músicos? ¿Te parece que realmente llamaría el interés de los músicos ecuatorianos? ¿O crees que debamos seguir trabajando individualmente como se ha mantenido hasta ahora? Cada banda trata de ver su propio bienestar, de ver su surgimiento, se podría decir, pero obviamente No se trabaja de manera unida con bandas. Claro. ¿Cómo crees que podría esto beneficiar, trabajar unidos con bandas? Yo creo, como lo dice el popular lenguaje, ¿no? La unión hace la fuerza. Y en este aspecto digo que si los músicos independientes ecuatorianos se unieran para poder trabajar y poder ganar mayores espacios y mayor reconocimiento, yo creo que sería algo maravilloso. Para mí, una asociación de esa índole sería totalmente viable. Obviamente, ¿no? Poniendo muchas cosas en claro. Qué es lo que los alcances de la asociación, qué más podría ser, los objetivos claros. Obviamente los objetivos tendrían que ser totalmente claros, y eso sí tendrían que dar, ¿cómo te explico?, oportunidades por igual, no centrarse en un género o impulsar más a un sector, sino más bien todo equitativo, porque toda la escena necesita sus propios espacios, obviamente, ¿no? Y igual el rango de alcance tendría que también verificar esto, ¿no? Y ganar los espacios, y obviamente también depende de los músicos, no solo ganar los espacios porque sí, porque los espacios existen, pero también se necesita el trabajo, ¿ya? Pero aquí encuentras un debate, digamos, con una banda. Con una banda los costos son elevadísimos, ¿ya? Son elevados lo que es producción. Y si tú tienes las ganas y tienes, digamos, el talento humano, pero no tienes los recursos. Es que exactamente, para eso es lo que se busca la unión, porque puede ser que otro también tenga las mismas ganas y tal vez tenga los recursos que a ti te hacen falta, y tal vez tú tengas los recursos que a esa persona le hace falta. Entonces lo que se busca es la unión entre músicos para poder realizar, por ejemplo, festivales en los que cada músico aporte con su grano de arena. Ponga, por ejemplo, una banda ponga sonido, otra banda ponga la localidad, otra banda ponga la publicidad y el diseño del evento, el montaje. Entonces son cosas que se tiene que trabajar en conjunto, me parece, y todo esto sería bueno para organizarse a través de una asociación. ¿Qué opinas? Claro que sí, pero ya te digo, es muy viable, es una idea estupenda, y pero tendríamos que hacer algo. Ya tendríamos que, como que dice, botar las cosas para poder sacudirnos y comenzar con la idea. Pero yo quiero saber también cuál es la opinión que tiene la gente, la opinión de digamos, del artista directamente, ¿ya? Porque una cosa es ser público y otra cosa, digamos, ser la persona que está, digamos, en la tarima, ¿ya? Yo personalmente digo que el reconocimiento más hermoso que puede existir es de, al final de una tocada o en medio de la tocada, ¿no? Cuando, digamos, estás haciendo lo que te gusta y ves a la gente vibrar. ¿Ya? O al final que te choquen una mano un total desconocido y te diga, ¿sabes qué? Me gustó tu propuesta, tal canción. Pero, para continuar con esta aventura que es la música, también se necesita lo que es el reconocimiento económico. Claro, es decir, tenemos un reconocimiento moral y un reconocimiento económico. Como cualquier profesión, por ejemplo, un doctor, al terminar una operación y salvar una vida, tiene un reconocimiento moral de esa persona al sentirse agradecida de que le salvó la vida, pero a su vez tiene un reconocimiento económico por esa cirugía. Entonces lo que se busca es eliminar esa explotación de los músicos, porque no es justo que un músico tenga únicamente reconocimiento moral. ¿Cómo es posible que un músico viva de aplausos? Obviamente nos alimentan el alma, pero no el estómago. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que esto, este factor de que la gente no está acostumbrada a no reconocerlo económicamente o qué? ¿No estemos acostumbrados a pagar lo que un organizador solicita dentro de la entrada de un festival, un concierto? ¿Tú crees que es algo cultural, digamos, de, llamémosle, los ecuatorianos no estamos acostumbrados a reconocer económicamente eso? ¿Se le hace difícil a la sociedad ecuatoriana reconocerlo? ¿Tú crees eso? Sí, yo creo que es realmente un problema sociocultural, no, más bien de tradiciones y malas creencias que se nos vienen formando desde niños. Lo que se tiene aquí en el Ecuador es como que el arte y la cultura en realidad no es una profesión. Tiene que ser admirado, pero no remunerado, porque en realidad no se le ve como una profesión, ¿me entiendes? Entonces, a lo que se iba es que... Es interesante justamente lo que acabas de decir. Es un fenómeno, ¿ya? Es un fenómeno de ver a la música como no una profesión, oh, sí, sino te digamos como un hobby. Exactamente, ¿ya? Eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, nos damos cuenta que en Norteamérica, Europa, la gente no tiene ningún problema en sacar de su bolsillo hasta $30 por una entrada de concierto, cuando aquí en Ecuador cuesta tal vez la más cara $7. Y la gente no quiere pagar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el resto de personas sí valora el arte y la cultura. Se da cuenta del trabajo que conlleva ser un artista. Invertimos en equipos, invertimos en estudios, horas de estudios, como cualquier otra profesión. Y me parece que la gente tendría que despertarse y darse cuenta de que es injusto no reconocerlo, ¿me entiendes? Yo sé que es un problema cultural, nos han venido con esas raíces, pero eso no quiere decir que estemos mal, es momento de abrir los ojos y darnos cuenta del error que estamos cometiendo contra la cultura y el arte. Yo creo que justamente lo que se está planteando en este momento, de formar una asociación, que los mismos artistas exijan sus derechos y hacer despertar a las personas para que se reconozca de esta forma también, ¿no? Porque obviamente cada quien, o sea, fuera de la música, tienes tu trabajo, tienes tu actividad económica, pero sería algo tan hermoso aquí en nuestra sociedad que podamos vivir de esto, literalmente, o sea, que existe ese reconocimiento más allá del aplauso, más allá del estrecharse las manos. Sería tan enriquecedor también tener, digamos, aunque sea una partecita de algo económico para seguir produciendo, para seguir sacando discos, para seguir pagando estudios. A veces ni siquiera hay muchas bandas que no tienen un espacio físico donde poder ensayar y tienen que pagar. Es más, estábamos con ese problema no hace mucho y teníamos que pagar más o menos unos $12 por la sala de ensayos. Justamente eso. Entonces, para poder continuar con la propuesta, para continuar con el sueño, digamos, de la música, esta aventura, se necesita ese reconocimiento. Pero invito a todos para que nos escriban al WhatsApp al 099 53 13 93 7. y nos dejen su opinión y comentarios. Y bueno, gente, el tiempo nos ha quedado corto, se nos ha ido volando la hora conversando de este tema, cómo podemos generar o cómo podemos mejorar la industria musical ecuatoriana. Les pedimos a todos que generen sus propuestas y nos las pueden pasar a todos los programas del día martes y viernes. Y bueno, con esto me despido yo, mi nombre es Santiago Lozano, estoy aquí con... Cristian Guerrero, encantadísimo de haber estado con ustedes. Y valorando la escena nacional, esto es The Curanderos con I'm Torn Down, grabado en vivo. ¡Gracias, gente! To the river, so jump in, baby, show yourself. I will tell you when I'm turned down. All those up with ground. Well, I feel like this when my baby can be found. I love you, baby, with my heart and soul. Love like mine will never grow old. I love you in the morning and evening too. But every time you leave me, I get myself to where I'm turned down. Oh, I'm on the ground. Well, I feel like this when my baby can't live out. Promo.